En la hormiga roja de esta semana vamos a estar hablando sobre una parte de nuestro ser argentines, nuestro ser latinoamericanes. Vamos a conocer un poquito más una de las raíces que está impregnada en lo más profundo del territorio que habitamos. La historia que hoy les cuento de mis ancestros negros africanos esclavizados. El primer momento en que hay africanos acá en Argentina es durante el tráfico esclavista entre los siglos XVI y XIX. De todo ese tráfico trágico quedaron muchos descendientes en el país, que son los actuales afroargentinos. Luego hay otro momento histórico que es a fines del siglo XIX, que empieza a llegar la gente que viene de Cabo Verde, África Occidental, es decir, mi comunidad. Y finalmente, en los últimos años del siglo XX, a partir de la década del 90, se da una nueva migración de origen africano y también muchísimos afrodescendientes de países latinoamericanos. Así que todo esto hace que haya una población afro muy importante en el país. Hay muchísimas familias negras, hay muchísimos espacios donde la gente afrodescendiente recrea su cultura, su comida, sus tradiciones, ¿no? Hay muchísimos lugares, pero claro, ese circuito afro, como yo lo llamo, no es tan evidente a los ojos o a primera vista, pero existe. Hay gente que tiene la piel blanca y sin embargo tiene sus raíces negras. Y eso es bueno que la gente ya sepa y empiece a decir, no, pero si mi abuelita era negra, si mi abuelito era negro, yo vengo de los negros, yo vengo de mi descendencia africana. Y eso es bueno, así que vamos por buen camino. Como escuchamos en los diferentes testimonios, a lo largo de estos siglos, la cultura afro fue dejando su aporte, su marca en la sociedad que hoy somos. Comidas, vestimentas, costumbres, músicas, ritmos, palabras. Como quilombo, que en nuestra sociedad significa desorden, en su origen significa asamblea de negros, y era el nombre dado a las comunidades de negros y marrones escapados y organizados en la selva, en la mandinga. Otra palabra afro que el poder cambió su significado para estigmatizar y criminalizar a las personas negras. Ahora Barbarita, integrante de Afrodescendientes del Valle de Punilla, nos comparte un relato, una forma más de mantener visible esta raíz que es parte de nuestro territorio. Dice mi mamá que mi abuela vino de Cuba en el último barco negrero que salió de África. Mi abuela era de Orotolefán, un río. Cuando ella vino, de 12 años, ya se estaba acabando la esclavitud. Yo no la conocí. Yo la conozco por las cosas que me ha contado mi mamá. Siempre mi mamá estaba hablando de su mamá. Me cuenta que ella se llamaba en castellano Elvira Hierro, por los amos de ella, pero que en lengua se llamaba Faroré, y que esos dueños de ella no eran tan malos, en el sentido que le enseñaron a trabajar, a planchar, a lavar y a cocinar, a ponerse medias y zapatos. Y le enseñaron también a hacer oraciones, porque eran muy católicos. Ella sabía muchas oraciones de memoria. Mi pobre abuela pasó mucho trabajo, a pesar de que le tocó una buena familia, pero no dejó de ser esclava. Eso lo llevo yo en mi alma. Y quisiera con mis manos romper lo que se llama esclavitud. Según ella, dice, Faroré era una tierra. Pasaba un río y todos los que nacían en esa parte eran reyes de la naturaleza. En ese lugar casi todos pertenecían a la hermandad de la Caridad del Cobre,

el territorio que somos y que habitamos implica reconocerlo, reconocernos.